zombies mortales. ¡Wow! Salud. Terceristación. Clínica. Gobiernos. Negocios. Gestiones. Voz. Oíd mortales. Oíd mortales. Buenas noches, estamos en otro programa de Oíd mortales. Siempre y a través de la M690, en su operación técnica, nuestro compañero Julio Pardo, y por www.laretaguardia.com.ar, en el estudio Víctor Basterra del barrio de Mataderos, nuestro querido operador Nachito Álvarez González. Sabés que nuestras vías de comunicación son variadas. Tenés un celular al que podés mandar mensaje, WhatsApp, que es el 153 o 011-3-181-3126, te lo reitero, 153 o 011-3-181-3126, a través de nuestro Facebook, OIDmortales2011, a través de nuestro email, oidmortales2011@yahoo.com.ar, y a través de la página de La Retaguardia, www.laretaguardia.com.ar, que podés volver a escuchar los programas los días martes a las 12 del mediodía y los días sábados a las 13 horas. Así que acordate, si no llegaste a escucharnos el lunes a las 20 en el vivo, podés hacerlo martes a las 12 del mediodía, sábados a las 13 horas. Y Luis también nos va a contar a través de qué otros medios sale el programa. A través de Radio Libre de Santa Teresita en el Partido de la Costa, los martes a las 20 horas, y por www.rnma.org.ar, que es la radio de la Red Nacional de Medios Alternativos, los miércoles a las 20 horas. Bien. En el programa de hoy, ¿cómo? También no sé si, no recuerdo si dijiste nuestra página, www.oidmortales.com.ar, también nos podés seguir por allí los programas anteriores que vamos subiendo. Tenés razón, siempre me olvido de eso, la página, www.oidmortales.com.ar. Hoy vamos a escuchar la entrevista que le hicimos a la licenciada María Jorgelina Colombo Zamudio. Ella es licenciada en fonobiología, ex residente y jefa de residentes del Hospital Rivadavia y actual fonobióloga de planta del Hospital Pirovano, y una de las referentes dentro de lo que es la residencia de fonobiología del gobierno de la ciudad, teniendo en cuenta que el gobierno de la ciudad tiene 7 sedes de residencia en fonobiología, que son el Hospital Roca, el Hospital Vélez, el Hospital Pena, el Hospital Rivadavia, el Hospital Pirovano, y me faltan 2 que son, que ya me voy a acordar. Qué vergüenza que no me acuerde las siete sedes. Pero son 7 sedes: Pena, Roca, Vélez, Pirovano, Rivadavia, Ramos Mejía, ahí está, me estaba faltando el Ramos Mejía, y me queda una que ya me voy a acordar y no se me enojen. Pero la realidad es que no todas las sedes tenemos referentes del área de las patologías vocales tan importantes como la licenciada Colombo Zamudio, y ella se hace cargo de residentes de otros hospitales, más allá de los residentes del Pirovano, que es donde ella tiene su cargo de planta. Así que nada, creo que es interesante escucharla, creo que es una profesional que tiene su cabeza muy abierta a muchos cambios que se producen en el área de la salud, que se siguen produciendo en el área de la salud. Uno de los grandes cambios, una de las grandes cuestiones que se fueron tratando, tiene que ver con la posibilidad del trabajo con pacientes trans que quieren trabajar su voz. Y quien fue un pionero en esto fue el licenciado Ariel Aguirre, que ya tuvimos en otro lunes, junto con el licenciado Luis Otero. Y ella toma también esta posta de los licenciados Aguirre y Otero, y la hace suya también. Por eso, en el equipo de diversidad del Hospital Pirovano, al cual vos podés acceder acercándote al 147, si tenés suerte, o acercándote al hospital directamente, o algún mail que se te pueda ofrecer, porque ahora está todo tan incierto que uno nunca sabe cuál es la puerta de entrada del hospital. Antes todos sabíamos cuál era la puerta de entrada, hoy ya no nos queda tan claro. Una de las puertas de entrada sigue siendo la guardia, otra de las puertas de entrada siguen siendo los centros de salud, pero lamentablemente la atención en consultorios externos cada vez se hace más difícil porque el impedimento de obtener los turnos en forma presencial, como históricamente lo hacían siempre nuestros pacientes, lamentablemente cada vez está más coartado por este uso que se nos pide a través del 147, ya sea seas paciente o ya sea sea trabajador. Y la sede que me faltaba era la sede del Argerich, perdón. Ahí está, esa era la sede que me faltaba. Qué vergüenza, licenciada Varela, que se olvide de estas cosas tan importantes. Para que recuerdes también, las sedes de residencia son trabajadores que se llaman en formación, personas que trabajan a destajo, de lunes a viernes, en nuestro caso de 8 a 17 y un poco más a veces también, en algunas profesiones que pueden hacer guardias, no es en nuestro caso porque no somos personal de guardia, y que tienen un sueldo que en general se amortiza y sigue la paritaria que sigue la gente de planta, lo cual me parece que está bien, y que, bueno, que lamentablemente es con tiempo limitado, es como si fuera como un contrato que se labra, porque la residencia en general son 3 o 4 años, y hay alguna posibilidad de un año más para una jefatura, y después esto cae y la persona queda sin sueldo, sin trabajo, si no tiene la posibilidad de concursar y poder ingresar como planta en algún hospital, ¿verdad? O bueno, conseguir su trabajo a nivel de lo privado. Bien, haciendo esta introducción y preparándonos, porque bueno, veremos este año cuándo es el examen de residencia y concurrencia, que históricamente era en el mes de abril, antes de la pandemia, y que ahora se ha trasladado hacia los meses de julio, agosto. Bueno, veremos en este 2022 qué nos depara el destino con el gobierno de la ciudad, cuál es la decisión. Ya a esta altura del año tenemos que empezar a pensar qué va a pasar, porque la gente empieza a prepararse para el examen, empieza a estudiar. Son exámenes en algunas profesiones muy duros, porque hay mucha oferta y poca, mejor dicho, hay mucha demanda, hay mucho alumnado, ya no son alumnos, son profesionales recibidos que quieren ingresar al sistema público de salud, y hay pocos cargos muchas veces para poder abrazarlos a todos y que todos puedan ingresar. Y más ahora con el corte de muchas concurrencias que hacen que tampoco puedan ingresar los concurrentes. Así que bueno, vamos a hablar entonces con la licenciada Colombo Zamudio en el espacio fonobiológico Luis Otero, licenciado Luis Otero, y también íbamos a hablar con un vecino que se llama José Olivos. Luis, contanos, ¿de qué vamos a hablar con José? Estás muteado, Luis. José nos va a contar lo que el gobierno de Rodríguez Larreta quiere hacer allí en ese parque tan lindo que es el Parque Saavedra, donde le proyecta hacer un tajo, así literalmente, porque es una zanja de 500 metros por medio metro de profundidad por 5 metros de ancho, que no sabemos para qué, porque lo quieren usar como reservorio supuestamente para las inundaciones que sabemos allí por esos barrios, tanto en el barrio Mitre como ahí en la zona de Núñez, tantas veces se ha inundado, pero que, por lo que sabemos, no va a surtir ese efecto. Es más que nada, me da la impresión, un negocio más, que no sabemos para qué, pero lo que sí sabemos es que va a partir el parque en todo un tramo, lo va a partir en dos, y quizá, como nos tiene acostumbrados Larreta, pondrá algún puentecito muy lindo, muy pintoresco, alrededor pondrá algunas macetitas para contar como más metros cuadrados de espacio verde, también como hace en tantos otros lugares de la ciudad de Buenos Aires. Y bueno, Hablaremos con él para que nos comente cómo el barrio se ha organizado en contra de esto, porque entiendo que la mayoría de quienes concurren allí, fundamentalmente los fines de semana, se oponen a esto. Insisto, más que nada porque no tiene un fin positivo, un fin constructivo desde el punto de vista, ya no hablemos urbanístico, sanitario, desde el punto de vista de lo que sería una obra sanitaria, una obra pluvial. Pero bueno, lo vamos a escuchar también a él, y después cada uno sacará sus conclusiones y se verá cómo sigue esto. Bien. Si el gobierno hará alguna licitación, si hará alguna audiencia pública previa. Vamos a ver. Bien. Y vamos a tener música con Fabi Cantilo. Vamos a seguir celebrando el nacimiento de Luis Alberto Spinetta y vamos a escuchar El Anillo del Capitán Beto, ese tema emblemático de Invisible, ¿no? Y Spinetta también lo vamos a escuchar con Seguir Viviendo Sin Tu Amor, que es otro gran tema del flaco Spinetta. Así que si a Nacho le parece, nos vamos a un cortecito y vamos a ir escuchando todo este gran programa de Oído Mortales. 15 minutos es el tiempo que te lleva a donar sangre y salvar hasta 4 vidas. Los hospitales de la ciudad brindan turnos programados para donar de forma segura. 15 minutos para vos, la vida para alguien más. Conoce más en buenosaires.gov.ar/donasangre. Buenos Aires, Ciudad. Soy lo que dejaron. Tramas, periodismo en movimiento. Robaron un pueblo escondido en la cima. Un portal de comunicación donde compartirás el quehacer cotidiano de nuestro pueblo. Para tu consumo, frente de frío en el medio. Disputando la comunicación a los grandes monopolios del poder y el negocio mediático. El día que muere con los mejores atardecidos. Informate en las caras más bonitas. Tramas.ar. Soy la fotografía de un desaparecido, la sangre dentro de tus venas. Oíd Mortales. Salud, tercerización, clínicas, gobierno, negocios, gestiones, ciudad. Conduce Cristina Varela. Producción general y coconducción de Luis Angió. Oíd Mortales. Los lunes a las 20. En el aire comunitario de la Retaguardia Radio. A las 21, quédate escuchando Oíd Mortales. Oíd Mortales acerca el estetoscopio a los nosocomios urbanos para sentir cómo suenan. A ver, hospital, diga 33. Bien, y estamos en Oíd Mortales. Siempre a través de la M690 y por www.laretaguardia.com.ar. Y en el espacio que abrimos desde hace un tiempo aquí en este programa, que es el espacio fonobiológico licenciado Luis Otero, hoy tenemos como invitada una querida amiga, compañera, colega, qué sé yo, alguien que transcurre y es parte de, por lo menos, de mi vida profesional, de mi vida personal, y que se llama, yo le digo Coqui con todo cariño, pero vamos a presentarla como corresponde, que es la licenciada María Jorgelina Colombo Zamudio. Buenas noches, María Jorgelina, Luisa Engió y Cristina Varela, te saludamos. Hola. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, gracias Buenas por noches. La invitación. ¿Se escucha bien? Sí, No sé si ahí Nacho nos avisa que está muy bien. Bueno, en este espacio vamos convocando a distintas colegas, a distintas personas que tienen que ver con el quehacer fonobiológico y vamos tocando distintos temas. Y bueno, estás hoy como invitada, yo muy contenta de que estés con nosotros, muy orgullosa y nada, muy feliz. Contanos, Jorgelina, ¿por dónde querés ir hoy en este espacio fonoaudiológico, licenciado Luis Otero? Bueno, en principio agradecerles mucho la invitación y cuando me convocaste, en principio me parece un honor para mí, sobre todo por los colegas que han ido transitando en este espacio. Y quisiera empezar hablando de cómo lo conocí yo a Luis. En el transcurso de mi vida. Quiero contar que yo a Luis Otero lo conocí entre los años 2006 y 2009 durante mi residencia en el Hospital Rivadavia por comentarios de otros residentes que rotaban con él y hablaban maravillas de su trabajo y de los proyectos en el centro de salud y la creatividad en todos estos proyectos que ponía en marcha junto con las residentes en el Centro de Salud número 11. Entonces, en el 2010, cuando me tocó ser jefa de residentes, me contacté con él para que mis residentes de primer año de ese momento pudieran hacer una rotación en el área programática en su centro, en el Centro de Salud donde él trabajaba, y me abrió los brazos, como es Luis, ¿no? Abriendo los brazos para recibir, para ejercer la docencia, transmitiendo esa pasión por el trabajo en equipo dentro del marco de APS, en donde los residentes no aprendían solamente de fonoaudiología, aprendían a tener una mirada comunitaria e integral del proceso de salud, enfermedad, atención y cuidado. Aprendían sobre el derecho a la salud. Entonces, Luis, desde que yo lo conocí, es una persona que es y siempre fue reconocida por sus actos. Esos actos que dejan y han dejado huellas y aprendizajes significativos en varias personas que hemos atestiguado de su transitar. Luego, en el año 2018, cuando se empieza a formar el equipo de diversidad de género en el hospital donde trabajamos, el Hospital Pirovano, junto con la doctora otorrinolaringóloga Mariela Rodríguez Ruiz, nos contactamos con él para que nos apadrine, nos guíe desde su experiencia como pionero en este área para dar nuestros primeros pasos en el equipo. Parece que fue hace mucho, pero no fue hace tanto, en el año 2018. Por esos años, solo Luis Otero y Ariel Aguirre eran reconocidos por trabajar, por ser los pioneros en trabajar con perspectiva de diversidad de género. Ellos hace más de 10 años que se dedican a esto y alentaron a los colegas que seguimos. Y recuerdo y destaco la generosidad de Luis, o sea, con esa generosidad con la que nos alojó. Él no solamente nos abrazó, sino que fue él el que se acercó hacia nosotras. Vino una tarde, me acuerdo, nos reunimos en Bar TV, que es el bar que está en la esquina del hospital. Estuvo varias horas relatándonos sus experiencias, despejando todas nuestras dudas, disipando nuestros miedos para empezar a trabajar algo en lo que todavía no habíamos trabajado. Hasta el día de hoy, nadie más ha tenido ese acto de altruismo para conmigo profesionalmente. O sea, no solo nos acompañó desde el primer momento, sino que él vino hacia nosotros. Aunque la iniciativa de contacto fue nuestra, él vino hacia nosotros. Porque él hacía de su trabajo también una filosofía de vida. Uh-huh. Además, después me supervisó desinteresadamente mis primeros casos en el hospital. Me dio la confianza que necesitaba con su andamiaje amoroso para que trabaje y siga trabajando. Y hasta el día de hoy siento ese aliento que él me dio y siento que me sigue dando. en cada desafío. Perdón, ese trabajo puntualmente es con qué tipo de pacientes dentro del hospital, en qué marco se está haciendo. El trabajo es dentro del equipo interdisciplinario de consultorio de diversidad de género, en donde trabajamos diferentes disciplinas médicas y no médicas, atendiendo pacientes mayores de 18 años de el colectivo trans. Básicamente garantizando que se cumpla el derecho a su salud integral. Mi parte particular, que es el trabajo de fonobiología, abordo el área de la voz con esta perspectiva de diversidad de género, en donde lo que trabajamos es intentar equilibrar ese género expresado con el género percibido, que la persona se sienta cómoda con su voz. El solo hecho de que la voz incomode o desagrade es suficiente para hacer una consulta con un fonoaudiólogo y podemos ayudar a esa persona a que transite mejor su expresión desde la voz. Este abordaje es independiente a cualquier otro, no es requisito que haga ningún otro tipo de tratamiento para empezar el abordaje de la voz y es impresionante cómo al empezar a trabajar cambian los rostros, cambia la actitud corporal, cambia la postura, cuando la persona se empieza a sentir más cómoda con quien expresa, con cómo se expresa, ¿no? Porque la voz nos viste, es parte de nuestra imagen corporal y una parte muy importante de nuestra identidad. Esa identidad que en gran parte uno la construye, ¿no? Y es un gran protagonista en la construcción de la propia identidad, de quién es y quién quiere ser. En todo esto acompañamos los fonoaudiólogos que nos dedicamos al abordaje de la voz con perspectiva de diversidad de género. Acompañamos a derribar mitos y creencias y tratamos al sujeto desde su integralidad, no solo desde la voz. Para quienes se quieran contactar con el equipo de diversidad del hospital, pueden hacerlo a través del mail pirovanodiversidad@hotmail.com. Y la verdad es que, bueno, Luis es mi gran maestro, y realmente no quiero dejar de nombrarlo y agradecerle, porque esto, digamos, me ha supervisado, me ha acompañado, y en este último año destaco también el gran empuje que me dio como para hacer distintas cosas nuevas, como presentarme en charlas, en congresos, me alentó para empezar a escribir. Hoy puedo decir que tomo su ejemplo para guiar a otros profesionales en formación. Hoy, recuerdo al principio, los residentes tenían ciertos resquemores para comenzar sus primeros pasos en esta temática. Hoy son los mismos residentes quienes me proponen espontáneamente ateneos, investigaciones y participar en la atención de los pacientes del equipo de diversidad. Hoy me han convocado para hablar de esa temática en un posgrado interdisciplinario de la UMSA, que va a ser en el año 2022, diplomado de voz y cuerpo, y sigo escribiendo aquello que para lo que él me convocó, con la idea de que sus discípulos podamos juntarnos para publicar algo en su honor. Agradecida siempre, digamos, a él y a Ariel, y me parece totalmente merecido este espacio y que merece muchos más espacios, Luis. Creo que esos espacios él se los ha ido ganando y, bueno, van apareciendo en distintos lugares en donde uno se mueve. Yo ya estuve en la Universidad de Buenos Aires y, bueno, era un espacio también para él muy querido, él es egresado de la Universidad de Buenos Aires, y realmente un pionero con Ariel en esta posibilidad, o este pensar, jamás se me hubiera ocurrido, creo, cuando yo estudiaba fonobiología, y creo que a ninguno de mis profesores y profesoras que tuve en el área de vocal, que podíamos pensar en esta posibilidad de intervención del fonobiólogo en un equipo interdisciplinario de diversidad. ¿Hay muchos equipos interdisciplinarios en la Ciudad de Buenos Aires que vos sepas, Jorgelina? Cada vez hay más. Al principio, por esos primeros años, 2018 fue el de nuestro hospital, había muy pocos. Ahora cada vez hay más y también en el ámbito privado se están empezando a formar. Y esto es totalmente celebrado porque, digamos, cuantos más seamos, más vamos a poder garantizar este derecho a la salud. Uh-huh. ¿Y en niños? ¿Hay alguien que se ocupe de niños trans? Hay un equipo en el Hospital Elizalde, donde hay dos colegas fonoaudiólogas, una es Marta Pro Pérez, y también están hace varios años trabajando, y ellas también generosamente me han asesorado y nos asesoran continuamente, porque esto, digamos, también forma una red de formación profesional también, ¿no? Entre los colegas se desarrolla esta camaradería, ¿no? Uh-huh. Quienes trabajamos en los equipos de diversidad tenemos esta libertad y este deseo de estar. Y uh-huh. eso marca también una alegría en el trabajo, ¿no? Un hacer desde la ternura, desde la amorosidad. Bueno, muy interesante. Vamos a reiterar el mail por si alguien quiere comunicarse con este equipo. Puede ser un mismo paciente o una misma paciente, puede ser un familiar, un amigo, en donde esté buscándole a alguien un apoyo, un camino, un lugar en donde le reciban amorosamente, como vos decías, y que se sienta con la comodidad de poder expresar todo lo que le pasa y todo lo que siente. ¿Cómo era el mail? pirovanodiversidad@hotmail.com. Bien, pirovanodiversidad@hotmail.com. Bueno, gracias por estar en este espacio, por aceptar nuestra invitación, y nos seguimos viendo. Es más, yo te digo hasta mañana, Jorgelina. Si me dejas decir una última cosa, Cris, hasta el día de hoy, siempre que dudo algo, mi pregunta es, ¿qué haría Luis? ¿No? Y simplemente esto, recuerdo siempre, lo recuerdo siempre con las palabras justas, la mirada serena y enseñándonos a no dejarnos pisotear y a valorizar nuestra profesión. Gracias. No, gracias a vos. Ahí va el Capitán Beto por el espacio con su nave de fibra hecha en la Edo. Ayer colectivero, hoy amo entre los amos del aire. Ya lleva 15 años en su periplo. Su equipo es tan precario como su destino. Sin embargo, un anillo extraño ahuyenta sus peligros en el cosmos. Todos llaman cielo, si nadie viene hasta aquí a cebarme unos amargos como en mi viejo umbral. Porque habré venido hasta aquí si no puedo más de soledad, ya no puedo más de soledad. Su anillo lo inmuniza de los peligros.

15 minutos es el tiempo que te lleva a donar sangre y salvar hasta 4 vidas. Los hospitales de la ciudad brindan turnos programados para donar de forma segura. 15 minutos para vos, la vida para alguien más. Conoce más en buenosaires.gov.ar/donasangre. Buenos Aires Ciudad. Tramas, periodismo en movimiento. Un portal de comunicación donde compartirás el quehacer cotidiano de nuestro pueblo. Disputando la comunicación a los grandes monopolios del poder y el negocio mediático. Informate en tramas.ar. Fotografía de un desaparecido, la sangre dentro de tus venas. Soy un pedazo de... Oíd Mortales. Salud, tercerización, clínicas, gobierno, negocios, gestiones, ciudad. Conduce Cristina Varela. Producción general y co-conducción de Luis Angió. Oíd Mortales, los lunes a las 20, en el aire comunitario de la Retaguardia Radio. Yo soy la lectura, tú la realidad, tú la ternura. Yo soy la libertad, tú la esperanza, la vida que me da, si no me alcanza, no me alcanza. A las 21, quédate escuchando Oíd Mortales. Y estamos terminando este programa de Oíd Mortales. Vamos a agradecer, como siempre, la operación técnica de Julio Pardo en la M690. Vamos a agradecerle a Nacho Álvarez González, siempre su presencia allí en la retaguardia, en el barrio de Mataderos. En nuestra querida retaguardia, allí en donde tanto tiempo y tantas veces hemos estado presencialmente, y no sabemos si este año volveremos en algún momento a hacerlo presencial o seguiremos por Zoom. El Zoom ha llegado para quedarse en muchos casos, ha llegado para formarse en híbridos, o sea, hay cuestiones que van a ser un poco presenciales y un poco a través de Zoom. Pero es digamos, como el baluarte para mí, o es uno de los baluartes de la pandemia que hemos descubierto y que nos permiten estar conectados y seguir escuchándonos, viéndonos en muchos casos, intercambiando nuestros padeceres, nuestras vivencias, nuestras alegrías y todo aquello que vamos transitando, ¿sí? Nos queda un lunes más en este mes, un enero largo, largo, se hace largo enero. 31. Largo, pero ya pasó prácticamente el primer mes del año. Cuando nos querramos acordar, ya empieza el otoño. Después te cuento. Pensé que me ibas a decir que ya estábamos a mitad de año en junio. Y más o menos. Cuando empieces sí. A tener frío, vas a ver que te vas a dar cuenta que llegó el invierno. Sí, todavía cuesta, no sé si a ustedes les pasa, cuando uno tiene que poner una fecha, nosotros que todavía trabajamos con papel y que ponemos fechas de estudios, poner 2022. Eso es lo que hay que tener cuidado, porque en este primer mes es cuando uno se equivoca y en lugar de poner 24 de enero del 2022, pone 24 de enero del 2021. Y lo peor es, por ahí, no cuando lo escribís en papel, pero cuando estás tecleando en la computadora, como son 3, 2 y un 0, no te vayas a equivocar en dónde pones el 0. Claro. No vayas a poner 2202 o 2220. Tal cual. Así que bueno, esperamos que hayan disfrutado las entrevistas de hoy, que les haya gustado la música. Y vamos a seguir viéndonos en este 2022 a través de la retaguardia. A seguir escuchándonos. Algunos sí nos podemos ver a veces un poquito, pero básicamente nos escuchamos y nos sentimos a través de la M690 y a través de la www.laretaguardia.com.ar, y esperemos que este 2022, si bien ya casi ha transcurrido su primer mes, nos depare un año mejor en lo que necesitemos. Mejor de plata, mejor de trabajo, mejor de salud, mejor de vínculos, mejor de afectos, más cercanía. Mejor de sueldo. Mejores paritarias, Luis. Eso ya es más difícil, pero bueno. Mejores paritarias para algunos y para algunas. Más Así reconocimiento, es. Mejor reconocimiento uh-huh. y respeto para muchos de los que trabajamos, sobre todo en salud, en educación, uh-huh. cuando esto es público y que uh-huh. cada vez somos más presentes en las vidas de las personas, no solo en los que han tenido que hisoparse, testearse, los que han padecido enfermedades, sino en cada uno de los que han recurrido a nosotros para su cuidado. Así que bueno, esperemos tener un muy buen 2022, Luis, ¿te parece? Muy bien. Entonces nos vamos hasta el próximo lunes en este programa que se llama Oíd Mortales. Chau, chau. So